desde los cerros viene esta zambita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, arcos floridos y un corazón que pena por un olvido palomita. Y un corazón que pena por un olvido palomita. Ay, viajerita, el alba asoma trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita. Trayendo de mis cerros frescor y aroma palomita. Segundito. Soy de arriba, soy del Cochuna, ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. Ranchito, monte y río, soles y lunas, palomita. Hasta el Pachiri, voy los domingos y por la noche al cerro vuelvo solito palomita. Y por la noche